¡Hey! ¿Cómo están? Soy María y les doy la más cordial bienvenida a Láser en esta medianoche de sábado a través de Reactor 105, su programa de música electrónica. Los voy a estar acompañando hasta la una de la madrugada con mucha música nueva, listo para que se animen donde quiera que se encuentren. Si se están transportando de un lugar a otro, si están en una party, si la están armando en su casa, este es el programa indicado, pues he hecho una selección de bastantes rolitas que seguramente les van a gustar. Por ejemplo, esa que acaban de escuchar, que es de Sofía Cortésis y se llama Si te portas bonito. Ya habíamos escuchado a Sofía Cortésis el año pasado en la programación de Reactor 105 con su versión del clásico de Mano Negra, Estación Esperanza. A algunos de ustedes les había gustado, a otros no, pero ha evolucionado bastante y la neta es que esto nuevo de Sofía Cortésis me parece bastante, bastante chido. Si ustedes no saben quién es, pues es una artista peruana, pero ella vive en Berlín, por eso está tan involucrada con la música electrónica y pues tiene muchas posibilidades en cuanto al house se refiere, y como escucharon en esta rola es puro house. Para muchos es difícil identificar cuáles son los géneros o estilos de la música electrónica, no se preocupen, para eso estoy yo aquí. El house suele ser más melódico, con vocales más notorias y pues ahora sí que con bajos más juguetones y mucho menos planos que el techno y los demás géneros de música electrónica. Dicho esto, y habiendo estrenado esto, tengo que avisarles que Sofía Cortésis va a sacar su álbum debut, Madres, se va a llamar así tal cual, Madres, el 27 de octubre de este 2023 y estaremos al pendiente de ello. Bueno, pues vámonos con más música. La que sigue es de Jessie Ware. Ya les había hablado de ella la vez pasada en el láser pasado y ahora se juntó con nada más y nada menos que Roisin Murphy. Roisin Murphy es o fue la vocalista de Moloko, pero ha seguido su carrera en solitario, así que me encantó ver que se juntaran estas dos grandes y lo hicieron para hacer una rola bien bien chida que se llama Freak Me Now. Por favor, si pueden, vean el video, está lleno de color, está súper divertido y además, como ya les dije, los 80s y 90s están de vuelta y si a ustedes no les tocó vivir esa época es momento de aprender y saber qué onda, de dónde salen todas estas influencias de música que de repente están pegando en este momento. Así que, gente, vámonos con la inigualable Roisin Murphy y la inigualable Jessie Ware con esto que se llama Freak Me Now. Bienvenidos aquí a Láser a través de Reactor 105. Volvemos con más. Vientos, ahí estuvo Freak Me Now por parte de Royce Murphy y Jesse Ware a través de Reactor 105 en esta medianoche de sábado en Láser. Les dije que tiene tintes bastante, bastante retro y pues como les decía, si ven el video, no queda duda alguna. Vámonos con lo que sigue, que pues la verdad también no es nuevo, pero está modificado. A ver si me explico. Ya les he contado varias veces acerca de Moderat. Moderat es la combinación entre el proyecto Mode Selector y Apparat. Entonces, Moderat sacó el disco 2 hace 10 años exactamente. Están celebrando este aniversario de este disco, que a lo mejor a muchos de ustedes les sonará por haber visto la portada. Es una caricatura tipo cómic de un chico con una camisa amarilla que se está quitando una máscara. Bastante representativa de cuando todavía nos gustaba mucho ir y ver los discos a las tiendas de discos, y a mí siempre me llamaba mucho la atención esta portada en particular. ¿Y qué hicieron para este décimo aniversario? Agarraron todo el disco 2 y le subieron la velocidad. De por sí era muy lento y ahora le subieron la velocidad y suena perfecto. Hasta a mí me hicieron preguntarme si le hubieran subido la velocidad desde el principio. Ahora espero que no me escuchen, pero la neta es que yo creo que suena mucho mejor. Así que celebrando los 10 años de este disco 2 de Moderat, vámonos con esta versión sped up, así se llama, de Speed, sped up version de Let In The Light o Deja Que Entre La Luz a través de Reactor 105 y en esta noche de sábado en Láser. Salad in the Light Sped Up Version de los 10 años de ese discazo 2 por parte de Moderat a través de Reactor 105 y Enlacer. Y ahora, excelentes y buenísimas noticias. Resulta, gente, que Orbital, sí, ese proyecto legendario que... pues fueron papis pioneros de la música electrónica desde hace muchos, muchos años, finales de los 80, principios de los 90, están de vuelta. Estoy hablando nada más y nada menos que de Orbital. La verdad es que siempre me dio mucha curiosidad cómo se hubiera sentido estar vivo cuando apenas salían. Bueno, sí estaba viva, pero no estaba bien consciente. Cuando apenas salían las primeras rolas en 1989. Phil Hartnell y Paul Hartnell, hermanos, siguen hasta este momento. Empezaron en el 89, como les decía, pararon en el 2004, se volvieron a juntar en 2009, pararon en el 2014 y se volvieron a juntar en 2017 hasta ahorita. ¿Y qué creen? Pues que tienen música nueva. Pero antes de entrar a la música nueva, quiero que los conozcan si no los conocen, y si ya los conocen, los recuerden. Esto se llama Halcyon y es la rola más conocida de Orbital, que, bueno, pues también tengo que agregar, como ya sabemos, siempre hay ciertos lugares en el mundo que son dados a ciertos géneros musicales. Si en cuanto a electrónica se refiere, pues en Reino Unido no cantan nada mal las rancheras, son de por allá. Esto se llama Halcyon, que era el nombre de un medicamento tranquilizante que tomaba la mamá del par de los hermanos. Así que háganse de cuenta que un Disclosure, pero hace muchas décadas y pioneros, cuando nadie lo había hecho. Halcyon On and On, por parte de Orbital, a través de Reactor 105. We'll be right back. Ahí está ese clasiquísimo Halcyon On and On por parte de Orbital a través de Reactor 105. Salió en 1992. Y ahora que les presenté lo antiguo, les voy a presentar lo nuevo. Se llama Ringa Ringa The Old Pandemic Folk Song. O lo que es lo mismo, Ringa Ringa, o la vieja canción de folk pandémico. Así que les puede parecer gracioso, pero esto es lo nuevo que hace. Y es increíble ver el contraste del Orbital de 1992 al Orbital del 2023. Siguen escuchando Láser, vamos un corte y regresamos con más. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya estamos de vuelta aquí en Reactor 105 con Láser, su programa de música electrónica. Y bueno, pues como les dije, tengo mucha más música preparada para ustedes. Y esto que acaban de escuchar se llama Stand Up, o lo que es lo mismo, Párate. Y es cortesía de Quantic. Quantic es una persona que me encontré por error, casi. Es de Nueva York, es un productor. Y pues cuando salió la canción de Pelota de Crew and Bing, yo decía, ¿pero quién hizo esta canción? ¿O qué onda? ¿O por qué? Y luego se acuerdan que salió el remix de Quantic. Pues, detrás de la creatividad de esa rola de Crew and Bing estaba Quantic. Y pues ahorita encontré que acaba de salir esta rola por parte de Quantic que se llama Stand Up. Salió exactamente el 19 de julio de este año, así que música nueva a través de Reactor 105. Bueno, pues vámonos rapidín porque tengo mucha música y no quiero tanto bla bla bla o tanto Roger Waters, como dicen mis compas por ahí. Mucho Roger. Vámonos con algo de Sextile. No sé si conocen a este proyecto, pero es una banda de post-punk de Los Ángeles, California. Por ahí están Brady King, Melissa Scatuto, está por ahí Cameron Mitchell y Lia Simone Braswell. Son bastante salvajes, les gusta lo denso, ¿no? El rigor. Y pues la neta es que quería incluir algo un poco más locochón y un poco más agresivo en el láser de hoy, porque aquí hay para dar y repartir para todos. Entonces, gente, aquí está New York por parte de Sextile. Conózganlos, ámenlos y háganlos suyos. Aquí está Sextile de New York a través de Láser en Reactor 105. Y ahora vámonos directito con algo que estoy segura de que va a ser muy feliz a más de una persona. La neta es que aquí tenemos una colaboración entre Susi 4, que como ya saben es César Gudiño en Talento Nacional. Solían ser César Gudiño y Odín Parada, pero se separaron y quien se quedó con el nombre de Susi 4 fue César Gudiño. Y ahora se juntaron con los hermanos de Vita Set. Vita Set es un proyecto que pues son de Argentina y se juntaron con César e hicieron esta canción que les voy a poner a continuación. Esto se llama Bajo Cero y orgullosamente Talento Nacional y también Latino a través de Reactor 105 y el Láser. Esperaría un millón de años más en la vigilia de la reciprocidad. Y si me muero olvidando tu voz y me sentencia el tic del reloj, esperaría. está Bajo Cero, de nada más y nada menos que Susi 4 y Vitaset. Espero que les haya gustado, porque siempre que pregunto quieren escuchar Susi 4. Las clásicas, por supuesto, ¿no? Que si Sweet Tropical, que si I'm on Time, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, si me conocen, saben que una de mis rolas favoritas es nada más y nada menos que Super Styling de Groove Armada. Amo esa canción, ha habido infinitos remakes, infinitos remixes, y ahora es el momento de poner otro más, porque acaba de salir y la neta es que quedó chulo de bonito. No sé cómo explicarles. Resulta que hay un tipo que se llama Smokey Bubbling Bee, que es un artista que le metió de su cosecha desde Londres, desde el Reino Unido, a esta canción de Groove Armada, y hizo un Smokey Bubbling Bee Extended Remix. O sea, si lo buscan, encuentran el remix y el extended remix, o sea, el que dura menos y el que dura más. Así que Smokey Bubbling Bee le hizo una modificación que a mí en lo personal me hace volver a disfrutar de esa rola sin sentirme culpable de haberla escuchado 80,000 veces igual. Así que espero que a ustedes les pase lo mismo. Aquí está la versión de Smokey Bubbling de Super Styling, original de Groove Armada, para todos ustedes en Reactor 105 y Láser. Plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch for the rhythm. Watch for the rhythm. Watch for the rhythm. Watch for the rhythm. Watch for the rhythm. For the rhythm. For the rhythm. For the rhythm. For the rhythm. For the rhythm. For the rhythm. With Super Styling. Watch for the rhythm, watch for the rhythm, watch for the rhythm, watch for the rhythm, for the rhythm, for the rhythm, for the rhythm, for the Inspirational time. estuvo Super Styling, pero en un extended remix por parte de Smokey Poblin B en esta medianoche de sábado a través del láser. Espero que se le están pasando muy chido, que tengan un excelente fin de semana. Acuérdense que tienen que disfrutarlo al máximo y siempre acompañados de buena música. Todavía tenemos tiempo para un par de rolitas más. ¿Qué les parece si escuchamos a Neil Francis? Estoy muy contenta porque la última vez que platiqué con ellos le estaban abriendo Jungle, luego creo que vinieron al Corona Capital. En fin, tuvimos muy buen click y los Neil Francis siempre están increíbles. Son este dúo de Los Ángeles, California, y ahora han sacado nueva música, y como parte de esta nueva música he escogido esto que se llama Standing My Ground. Eso es una expresión en inglés que quiere decir, pues no me voy a hacer para atrás ni para agarrar impulso. O sea, aquí estoy en mi lugar, necio, y no me voy a quitar, no voy a cambiar de posición. Estoy montado en mi caballo. Así que, con ustedes, Neil Francis y esto que se llama Standing My Ground, música nueva en Láser y Reactor 105. Pues ahí estuvo Neil Francis con Standing My Ground, que pues hablando y recordando que le abrieron a Jungle, ya está disponible el nuevo disco de Jungle, no se preocupen, le vamos a dar un buen repaso en el próximo láser. Mientras tanto les doy tiempo de que durante esta semana escuchen los sencillos que nos faltaban y pues ahora sí que se familiaricen con ellos. Bueno, desgraciadamente hemos llegado al final de un láser más. Me voy a despedir con una rola bien bien chida, pero también dándoles las gracias a todos ustedes que escuchan láser a estas horas tan intempestivas, y por supuesto a Blakey, quien produce este programa. De verdad, de corazón, a los que escriben a @marialadelradio en Twitter o Facebook, o @marialadelradio sobre todo en Instagram si quieren ponerle cara a la voz, muchas gracias. A los que no pueden escribir también, pero me voy a despedir con esta rolita, que es algo que no conocía y que pues proviene de artistas que la verdad no tenía ni idea. No sé cómo decirles, pero pues aquí está esto por parte de Bat Off Records. Es de Muito Caballa y se llama Let Go. Y es un featuring con Reynel Bacole. Así que muchos nombres que no conocemos, pero sí sabemos que Bat Off Records es desde Londres. Chequen todo su roster de artistas y van a encontrar cosas muy buenas. Gracias por escuchar Lace y nos escuchamos el próximo sábado en punto de la medianoche. Soy María, que no les gane la fiesta y adiós. Rain. catching, la la love, let it go. Ice getting cold, ice getting blue, ice getting la la love. Te gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.